El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En economía y finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos. El FTSE MIB ha subido ligeramente un 0,25%, y bueno, más o menos pues la cosa se centra en términos casi todos negativos, como puedes apreciar. En cuanto a lo que está ocurriendo, el Dow Jones ahora mismo baja un 0,36%, el Nasdaq un 0,09% al alza, el S&P 500 que pierde un 0,20% y el Nasdaq Composite que se está dejando ahora mismo un 0,10%. No está nada mal, pero bueno, podría ser muchísimo mejor. Y bueno, ¿qué más cosas te podemos contar? Pues un poco lo que encontramos en las páginas de los diarios económicos. Por ejemplo, tenemos por una parte con él. Vamos a saludar ya en principio al amigo Ricardo González de esbolsa.com, que ya lo tenemos aquí, estamos ahí esperándolo. Ricardo, muy buenas tardes, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, Fran. Perfecto, bueno, que hemos perdido la conexión, estaba haciendo tiempo y tal, pero bueno, sí, ya sabes cómo funcionan las comunicaciones. Ricardo González, que ya sabes, lo puedes encontrar en esbolsa.com y en losmercadosfinancieros.es. Te damos la bienvenida, a Ricardo, y bueno, estaba comentando un poco lo que ha dado de sí los índices hasta ahora, y bueno, ha habido... Tenías que haber venido ayer, que fue todo números verdes así gloriosos, pero hoy, fíjate, volvemos a los números rojos y el IBEX 35, por ejemplo, por citar un ejemplo, que sigue ahí pues intentando llegar a los 8.500 puntos, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que a mí realmente me da igual que sea días verdes o días rojos. Lo que me importa es que haya una tendencia sostenida. Me da un poco igual la dirección, está claro que todos preferimos siempre una tendencia alcista porque todo es mucho más alegre, mucho más feliz, ¿no?, para todos. Pero bueno, no debemos olvidar que aquí estamos para ganar dinero a los mercados, sea en la dirección que sea. Si la cosa es alcista, pues se ganará dinero al alcista. Si es bajista, se ganará la baja. Ayer sí, día de números verdes, y hoy día de números rojos. Mm. Pero bueno, en el IBEX 35 la cosa realmente sigue dominada por los bajistas. Mm-hmm. Y eso te voy a preguntar, ¿estás viendo en lo que llevamos de año algo de tendencia en un sentido o en otro, o todavía no se ve nada de eso? Bueno, lo que tenemos aquí es, digamos, un mercado súper fuerte, un mercado que quiere tirar al alza, como Estados Unidos, y una oveja negra, bastante grande, casi que sería como una vaca, ¿verdad?, que es Europa, y que no termina de arrancar, en cuyos inmensa mayoría de índices siguen estando bajistas, siguen estando mucho más débiles que Estados Unidos, pero muchísimo, y esto pues... hace que tengamos un mundo a dos velocidades, ¿verdad?, en la que aquellos que quieran operar en el lado largo tengan que operar en Estados Unidos, sacando partido de esa fortaleza de Estados Unidos, y además sacando partido de su divisa, que el dólar sigue estando fuerte. En cambio, aquellos que quieran operar a la baja, que vean esto más bajista, tienen que centrarse en índices débiles y bajistas como son los europeos. Así que, como ves, está un mundo a dos velocidades, y mientras esto siga así, mientras todos no remen en la misma dirección, será muy complicado encontrar tendencias sostenidas a medio plazo. Esta es la realidad que tenemos. A mí me gustaría que todo fuera mucho más bonito, si fueras alcista muchísimo mejor, pero bueno, la evidencia a día de hoy, la realidad nos dice que tenemos un mundo a dos velocidades, con Estados Unidos tratando de tirar a la alza y Europa que supone un lastre bastante importante. Ahí está. Estaba comentando las páginas que encontramos de la prensa económica, las páginas en internet, y por ejemplo, 5 días ya hace de mención, evidentemente, al IBEX, que dice que es un IBEX sin estímulos, que no hace buena la caída del riesgo país. En cuanto a Bruselas, rebajará su exigencia de capital bancario si amaina la crisis. Acuerdos y desacuerdos entre COE y sindicatos, y también que el gobierno y CIU sacan adelante la subida del IRPF y el recorte del gasto. Más o menos todos los recortes, subidas de impuestos, etcétera, que han subido desde el principio del año, pues hoy ha sido el día clave. También el diario 5 días encontramos que Andalucía celebrará elecciones el 25 de marzo, también que el gobierno pide a los inversores internacionales confianza en España. Y ahora que me estaba recordando, el tema de la prima de riesgo de España, ¿cómo la estás viendo? Que terminábamos el año un poco pues con buen sabor de boca, que estamos casi pues al filo de los 300, pero ha tenido un par de calentones, hemos llegado a los 380. ¿Cómo la estás viendo? Hemos terminado ahora mismo a los 351. ¿La ves bien? ¿La ves mal? ¿Cuál es la tendencia de la deuda? Sí, bueno, esto no es que se vea bien ni se vea mal. Al final lo que mandan son los precios de las cotizaciones en las bolsas de valores, que ya descuentan absolutamente todos estos escenarios, si las cosas van bien o si las cosas van mal. ¿Cómo la veo? Pues con un IBEX que es débil, más débil que la media, y un IBEX que es bajista, pues evidentemente no podemos ser muy positivos. Me gustaría que llegase el día en el que pudiésemos decir, oye, es que el IBEX ya es fuerte y ya es alcista, hay que comprar, lo típico, Telefónica, lo que sea, lo que esté en buenos sectores. Pero es que esto está muy lejos de la realidad. Más bien estamos totalmente en el polo opuesto, en el que Un mercado como el IBEX, dominado por uno de los peores sectores en 2011, como ha sido el sector bancario, pues está sufriendo muchísimo ese lastre que suponen los bancos de la mano de Santander, BBVA, y claro, esto se nota bastante. Podemos decir, oye, no, será culpa de la prima de riesgo lo que queramos, me da igual la razón, pero lo cierto es que las bolsas de valores a día de hoy en Europa siguen débiles, siguen bajistas, y si hablamos de los bonos, que es con lo que van relacionadas estas primas de riesgo, nos damos cuenta como el inversor sigue prefiriendo deuda alemana, sigue buscando seguridad, es allí hacia donde está fluyendo el dinero. Es algo muy habitual en épocas de incertidumbre. De hecho, esto ya sucedió en los años 30, que aquí he comentado muchas veces, que los bonos tuvieron unas rentabilidades extraordinariamente bajas durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los inversores tenían muchísima aversión al riesgo y huían de ella. Así que, ¿cómo está la prima de riesgo? Desde luego hay que evitar todos aquellos países periféricos que están siempre en el ojo del huracán, porque son débiles y son bajistas, y bueno, en general evitar Europa, porque ya hemos comentado aquí al principio que la cosa no está para muchos cohetes. Pues vamos, si te parece, con lo que está ocurriendo el otro del charco allá en Estados Unidos, y si bien no coincidís todos los analistas en cuanto al IBEX 35 y a las bolsas europeas, sí que encuentro coincidencia en todos los analistas que visitan el mercado de capitales en que el mercado americano está pues funcionando muchísimo mejor y que merece mucho más la pena que el resto de las bolsas. ¿Cómo estás viendo el inicio de año? Ya sé que te gusta hablar en perspectiva, y bueno, cuéntanos un poco lo que han sido estos 11 días del mercado americano, y si quieres, pues coméntanos lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, el mercado norteamericano es que, claro, es tan evidente que es uno de los mejores mercados a nivel internacional que negarlo sería absurdo. Ahora bien, debemos de entender una cosa. A principios de mayo del año pasado, del año 2011, el mercado norteamericano también estaba muy bien y cedió después un 17 o un 18% por los problemas que habían en Europa. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos signifique bien no significa que a todo el mundo le vaya a ir bien, ni que al propio Estados Unidos siga funcionando bien. Esto no garantiza absolutamente nada. En cambio, si hubiese una Europa fuerte también, algunos índices europeos que estuviesen a la par con Estados Unidos, yo no tendría dudas en recomendar largos, tanto en Estados Unidos como en esos países fuertes de la zona euro. Pero es que esto no es así. Tenemos Estados Unidos, que con las medidas de expansión que se están registrando allí, la verdad es que están funcionando bien sus bolsas de valores, pero esto no quita con que la oveja negra siga estando ahí, y cuando haya algún tipo de duda en la eurozona, los mercados sufran. ¿Con qué nos tenemos que quedar con todo esto? Pues bueno, la idea principal, que es la que venimos transmitiendo aquí desde hace meses y está funcionando muy bien, es que no hay que tener excesiva exposición al mercado. ¿Por qué? Porque la tendencia no está definida, hay una altísima volatilidad, y esa volatilidad puede hacer saltar los stops. Me gustaría que estuviésemos en un ciclo en el que ganar dinero fuese relativamente aburrido y fácil, es decir, una tendencia alcista como la que se vio en los años 90. Pero es que no estamos en un entorno así, y tenemos que asumirlo. No hay que sobreexponerse. Hay veces que nuestras propias ganas por sacar rentabilidad a nuestros ahorros, queremos ir más deprisa de lo que el mercado permite, y esto generalmente termina causando bastante daño a las carteras. Así que, ¿qué podemos decir? Pues sigo en la misma línea. Hay que diversificar las carteras, hay que mirar más allá de las bolsas de valores, porque no están para echar cohetes. Es cierto que Estados Unidos sí que parece que esté muy positivo, pero bueno, quiero recordar que actualmente todavía está por debajo de lo que cotizaba en abril del año 2011, aproximadamente a un 4,7%, 4,5%. Es decir, fíjate, estamos hablando de un mercado líder a nivel internacional y todavía estamos por debajo de aquella zona. Es decir, que las cosas no están del todo bien, pero es innegable que la tendencia en Estados Unidos es mucho más alcista que en Europa. Así que, resumiendo, no hay que sobreexponerse a los mercados. El que quiera estar alcista sin hacer el bruto puede estarlo en Estados Unidos. El que quiera sacar partido de los cortos tiene que centrar su operativa en Europa, o incluso podría también operar en algún tipo de materia prima. Ahí está. Pues vamos con los titulares que aparecen en el diario de Unidad Editorial, diario Expansión. Unidad Editorial, para que te hagas una idea, si no lo conoces, nos estás escuchando, pues es un poco la empresa editora de diarios como El Mundo, por ejemplo, o Marca, para que te hagas una idea. Unidad Editorial. Expansión.com. Merkel está dispuesta a poner más capital en el fondo de rescate, es uno de los titulares que destacan. El IBEX cierra con pérdidas moderadas pese a la mejora de la deuda. La EBA podría bajar del 9% la ratio mínimo de capital exigido a la banca. Los depósitos a un día en el Banco Central Europeo renuevan su récord por cuarto día consecutivo. O España emitirá un 25% menos la deuda al el mayor recorte desde la subprime. Y el bono se desinfla al 5,3% con las compras de inversiones de inversores locales. Y si te parece, pues Ricardo, pasamos ya las consultas de los amigos analistas que nos hacen bien a través del foro del Mundo Bursátil, bien a través del teléfono. Hay un contestador que lo tenemos ahí reservadito para que nos hagas tus consultas, o también a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es. Y bueno, te iba a comentar lo que ocurrió el lunes con tu compañero Enrique, que bueno, parece de 5 o 6 consultas, casi todas estaban centradas en el mercado de telefonía, ¿sabes? Pero de telefonía de fabricantes de teléfonos. Parece que preguntaron por Motorola, preguntaron por Orange, que bueno, que es un operador, preguntaron también por Motorola, ¿cuál es el otro? Así, Nokia. Sí. Y por y veo por Microsoft, o sea, estaba todo muy muy centradito. Y tú tienes pues un poco, pues de todo un poquito. Sí, más variado. Más variado. Pues mira, la primera, no sé si nos la han preguntado alguna vez, pero me da en la nariz que cotiza en el DAX alemán, que es Siemens. Aunque no tengo ni idea, porque es una empresa tan diversificada, porque yo he visto cosas, vamos a dejarlo ahí entre comillas, cosas con la marca Siemens, que bueno, van desde teléfonos móviles hasta trenes. O sea que supongo que tendrán varias divisiones, ¿no? Sí, la verdad, tienen un mercado bastante diversificado, ¿verdad? Sí. Bueno, Siemens, como bien comentabas, cotiza en el mercado alemán. Es un valor que pertenece al sector industrial, y lo primero que tenemos que hacer antes de analizar cualquier valor es fijarnos cómo está su sector. Bueno, antes que nada sería analizar su índice. Hemos comentado anteriormente que Europa no es el mejor lugar para invertir, así que ya empezamos mal, ¿verdad? Ya vamos un poquito cojos en ese aspecto. ¿Qué nos dice el sector industrial? Estamos hablando de un sector que se mantiene débil, es decir, cuando el mercado cae, cae más que la media, y cuando el mercado sube, sube menos que la media. De cara a operar al alza, esto no es bueno, porque claro, cuando las cosas vienen torcidas, perdemos más que la media, y cuando las cosas por fin se vuelven positivas, ganamos menos que la media. Esto no es lo que buscamos, al menos yo, esto no es lo que yo quiero, lo que yo no quiero para mis inversiones, y lo que yo no recomendaría nunca aquí a nadie. Así que el sector industrial es un sector que no me gusta y en el que no estaría. Ante, claro, tanto panorama negativo, un mercado malo como es el alemán, un sector malo, el resultado, la verdad es que ya el oyente que hace la consulta pues se lo puede imaginar. Estamos hablando de que estamos ante un valor débil, al igual que su sector, y bajista. Y lo peor de todo es que se encuentra una importante resistencia, que se encuentra en la zona de los 77 euros aproximadamente, que puede volver a retomar esos descensos. Encima no aparece volumen, es decir, los inversores no muestran interés por este valor, y no son buenas noticias. Yo, es un valor en el que no tomaría posiciones hasta que por lo menos no mejorase la situación en Europa, o sea, que hasta, por ejemplo, veamos gráficos como Alemania, Francia, etcétera, que empiecen a ser claramente alcistas, que se comportan fuertes, yo no operaría en Europa, y si se quieren largos, optaría más por Estados Unidos. Y el hecho de que Siemens sea una marca alemana, que haya bajado el euro con respecto al dólar, ¿no ha beneficiado algo? ¿No ves en el índice algún tipo de modificación al alza por el aumento, se supone, de las exportaciones, o prácticamente nada, ¿no? No, el precio lo refleja todo, y al final la interpretación es sencilla: es bajista y es débil. Esto no, sea por la razón que sea, porque a mí la razón es, soy un analista y un inversor, realmente, porque yo soy un inversor más que un analista. A mí las razones me importan más bien poco. A mí lo que me importa es lo que hace su precio, porque el precio lo descuenta todo. Y me dice que el entorno que hay actualmente, sea por la razón que sea, no es propicio para Siemens. Que lo vaya a hacer o que no lo vaya a hacer, el entorno actual, es decir, un mercado europeo malo, un sector que no acompaña y un valor que no respira, invitan a pensar en que esto seguirá siendo así. Es algo que hemos comentado aquí muchas veces, que no sé por qué los inversores tienden a pensar que algo que está sucediendo va a dejar de suceder y empezará a suceder totalmente lo contrario, cuando lo más normal es que cuando algo está pasando, siga pasando. Así que las perspectivas para Siemens no son buenas y yo no le recomendaría al inversor entrar en este valor. Pues vamos con otra consulta, esta nos la hace Ana. Cuando no digo nombres, que no nos dejan nombre, porque simplemente pues no nos dejan la consulta, nos dicen pues directamente el valor, y si no dicen nada, pues supongo que, bueno, tampoco me voy a poner a adivinarlo, ¿no? Entonces solamente lo comento, no es que sea descortés por no nombrar a las personas. Los que no dicen nada, no aparece ningún nombre, pues es que no los nombro. En este caso sí que Ana, que deja la firma, pues nos pregunta sobre Abengoa. ¿Qué les puede decir de esta empresa del IBEX 36, que todavía sigue nombrándose como IBEX 30? ¿Crees que le cambiarán el nombre al final o no? ¿O lo dejarán en IBEX 35? Pues no tengo ni idea. O sea, ya sabes que también estas cosas son más propicias para los medios de comunicación, ¿no? Ese morbo, ¿verdad? Bueno, Abengoa. Está muy ligado al sector de energías renovables. Esto no pinta pues bien. Bueno, de hecho, claro, comentaba el otro día en bolsa.com que el sector de energías renovables fue el peor del año 2011, con un 58% de descenso, o sea, una auténtica hecatombe. Estamos hablando de un valor español, ya he comentado al inicio del programa cómo está el mercado español, creo que no hace falta tampoco que a los oyentes se lo explique mucho, porque es el mercado que todos siguen. Sigue siendo un mercado débil, sigue siendo un mercado bajista. Si pasamos al siguiente eslabón, que es el de las energías renovables, es un auténtico, bueno, parece que haya estallado pues una bomba, porque es un solar, un auténtico desastre. Y yo no invierto en sectores tan castigados. Sé que hay gente muy amante de buscar suelos, yo no lo soy. Ya he dicho antes que cuando algo está sucediendo, lo más normal es que siga sucediendo. Es un sector totalmente a evitar. De hecho, es el peor sector del viejo continente ahora mismo. Y ante este panorama, ¿cómo está Bengoa? Desgraciadamente para el oyente, no sé si está dentro, si quiere entrar, pero está débil y bajista y no entra volumen. Además, hay un aviso de un indicador que se llama Atlas. Este indicador yo lo utilizo de forma bastante frecuente, porque advierte de movimientos violentos en la cotización. Es decir, hace unos cálculos matemáticos que calculan sobre ese valor cuando es muy probable que se produzca un movimiento violento. Y esto es lo que muestra actualmente Abengoa. Claro, si estamos hablando de un valor débil y bajista que presenta escaso volumen, es decir, los inversores no muestran interés por él, estamos hablando además de un valor perteneciente a un mal sector y a un mal mercado, lo más probable es que este movimiento violento se produzca a la baja. Por lo que yo, la verdad es que me mantendría contra más lejos, mejor. Y bueno, si está dentro, yo no le daría mucho margen, ¿eh? Si pierde los mínimos de esta semana, liquidaría y no me la jugaría, porque el daño puede ser considerable. Por la experiencia que tengo en el programa, cuando preguntan un valor, si no especifican lo contrario, es que están dentro, acaban de comprar, por la experiencia que tengo. Pero puede ocurrir también lo contrario, si no, pues especifican, mira, merece la pena entrar, tal. Okay. Pues venga, otro valor, Apple, que bueno, pues sigue con la batalla. El otro día hablábamos con Enrique, que comenté que la caída de Nokia pues podría haberse debido de la irrupción de Google, pero no me acordé también de la irrupción de Apple con los iPhones, que están haciendo verdaderas escabechinas, sobre todo en el mercado de los aparatos de móviles, entre los Android, todos los que tienen que ver con Google, la compra de Motorola por parte de Google, y bueno, pues la irrupción de Apple, pues que el mercado de un tiempo a esta parte ha cambiado de una forma, pero como de la noche y el día, Ricardo. Sí, de hecho salía una estadística que el otro día, para hacerse mirar, esto ya es hablar un poquito de economía doméstica. Estamos hablando de que España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desempleo, y es el país de la Unión Europea con más smartphones, o sea que más porcentaje de smartphones existen por habitante. Sí, es muy curioso, también me sorprendió. Sí. Es un dato realmente para hacérselo mirar, porque aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos con Apple? Pues es un valor que yo muchas veces pongo de ejemplo, porque como he dicho ya aquí en el programa en varias ocasiones, a la hora de ponerme largo, a mí me gusta comprar caro para vender más caro. Es decir, huyo del típico tópico que dice que comprar barato para vender caro. Esto yo en el mercado no me lo creo. El que trata de sobrevivir así en los mercados dura dos telediarios. Hay algunos que tienen suerte y llegan a durar un poco más, pero nada más. Y sí que, si nos damos cuenta, en valores altamente tendenciales, valores fuertes, como es el caso de Apple, que cuando cotizaba en febrero del año 2010, yo recomendé compra, incluso compré este valor, y me decían, estás loco, está carísimo, es una auténtica pasada. Pues bueno, apenas dos años después estamos en más de $400 por acción. Es decir, ha subido más de un 100%. ¿Y cómo sigue en la actualidad? Pues sigue con un aspecto tremendamente alcista y con una fortaleza relativa muy positiva. Es decir, sube más que la media del mercado, y cuando el mercado cae, cae menos que esa media. Esto es lo que buscamos. Y bueno, quien quiera entrar, dado que estamos hablando del mercado norteamericano, que es fuerte, que es alcista, pues podría ser. Lo que pasa es que antes de entrar, a mí me gusta ver aumentos de volumen, es decir, valores que estén moviendo más volumen que su media. ¿Por qué? Por la razón que sea, los inversores están centrando su atención en este valor, ante una presentación de resultados, lo que sea. Pero la estadística me dice que cuando existen aumentos considerables de volumen en las últimas 2, 3, 4 semanas, hay más posibilidades de que el movimiento se produzca, se desenvuelva al alza. En Apple, el valor, o sea, el volumen escasea un poco, por no decir bastante. Esto es lo que me hace ser reticente a gritar compras a los cuatro vientos. Ahora bien, si lo comparamos con valores como los que hemos analizado anteriormente, como Bengoa o Siemens, este aspecto es totalmente distinto. Y si se tiene en cartera, se puede seguir manteniendo con un stop alrededor de los $375 aproximadamente. Pues lo tendremos en cuenta. Nos pregunta Pepe sobre el petróleo en cortos. No hemos hablado del petróleo, que habitualmente pues lo tocamos con esas cifras que habitualmente tomamos como referencia. Pues hoy ha bajado un poquito, estaba en 113 y ahora mismo está en 112,8 el petróleo Brent, el barril. ¿Qué le puede decir al amigo Pepe? Supongo que no habrá leído todas las noticias sobre los tambores de guerra en el estrecho de Hormuz, movilizaciones de ejércitos, amenazas de Irán, etcétera, etcétera, porque sería para echarse a temblar, ¿no? Sí, bueno, si me permites un inciso de Apple y terminamos en un momento. Pertenece al sector de tecnología, que actualmente se encuentra fuerte y alcista, lo cual también es un dato positivo, y el mercado norteamericano es un buen mercado. Es decir, tiene muchísimos argumentos, suficientes argumentos alcistas como para seguir manteniendo el valor en cartera. Centrándonos en el Brent, aquí hay que andarse con cuidado, porque las materias primas, en general, cuando hablo de materias primas, estamos hablando de todo el grupo, es decir, de agrícolas, metales preciosos, metales industriales, absolutamente todo. Por lo general, son bajistas. Es decir, las materias primas son bajistas. Ahora bien, dentro de las materias primas hay grupos, y uno de ellos es las materias primas energéticas, a las que, por supuesto, pertenece el Brent, que es el grupo más fuerte, el grupo alcista. Es un poquito la excepción que confirma la regla. Ya comentaba aquí hace semanas, de hecho, pues hará puede que más de un mes, advertía de que, sea la razón que sea, se acercaba un movimiento brusco en las materias primas energéticas. Claro, yo no soy adivino, simplemente interpreto gráficos, y ahora está saliendo todo este tema de Irán y lo que sea. Pues bueno, parece que el gráfico lo desjuntaba un poco. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Operamos o no operamos? El oyente debe ser consciente que estamos hablando de la excepción que confirma la regla. Es decir, las materias primas son bajistas y las materias primas energéticas tratan de darse la vuelta, de girarse al alza, y se comportan en un mejor rendimiento que la media. La experiencia me dice que este tipo de excepciones, si bien pueden tener recorrido al alza, ese recorrido se ve muy limitado, porque por su naturaleza es muy difícil que se diferencien del resto de materias primas. Es decir, va a ser muy complicado desarrollar una tendencia a medio plazo, ojo, yo siempre hablo a medio plazo, que permita ganar un dinero bastante, o sea, digamos, interesante, por decirlo de alguna manera. O, si bien, por ejemplo, para que se haga una idea el oyente, yo tengo la costumbre de cuando abro una operación y voy sacándole un 10%, subir el stop a un 1% por encima de mi precio de compra, de forma que por mucho que caiga, yo no pierda dinero. Cuando estamos hablando de excepciones, como las materias primas energéticas, el hecho de llegar a ese 10% de beneficio ya se complica bastante, porque claro, estamos operando una excepción que tiene muchísimo lastre bajista en el resto de materias primas, que complica ese desarrollo al alza. Así que es una operación, si bien se tiene en cartera, pues se puede seguir manteniendo con un stop alrededor de los 102 dólares, 102,7 dólares aproximadamente, pero que yo personalmente no haría, porque por lo que digo, porque las materias primas por lo general siguen siendo bajistas y yo no opero nunca la excepción. Más bien, cojo la tendencia global de, por ejemplo, en este caso de las materias primas, si es bajista, trato de buscar aquellas las peores materias primas para sacar partido en el lado corto, nunca en el lado largo. Esta semana he leído un par de noticias relativas al petróleo que, bueno, me han dejado alucinado, porque unos expertos decían que, tal como estaban yendo las cosas en Irán, que el petróleo, el barril de Brent, iba a llegar a los 200 dólares, y otro analista decía que no, que el petróleo estaba sobrevalorado y que tendría que bajar hasta los 70. Así que sin un psiquiatra de confianza, pues no, ponerte a invertir sobre esto, pues digo, no sé, me parece una barbaridad, tanto una cosa como la otra, ¿no? Estas cosas son más de futurología que de realidad. A mí la experiencia me ha demostrado que el dinero en los mercados se hace estudiándolos y tratando de encontrar ventajas estadísticas, es decir, encontrar patrones que operándolos nos permitan sacar el dinero de ellos. Si jugamos a adivinar cotizaciones, eso para mí no tiene ninguna utilidad práctica a la hora de operar en los mercados. A mí como inversor, porque me considero inversor antes que analista, no me sirve de nada que me digan que vaya a llegar a 200 dólares, porque no hay ningún tipo de argumento, no hay ningún tipo de estudio que diga, no, va a llegar, porque históricamente cuando ha sucedido esto, se ha llegado a este punto, más alto. Es decir, no hay ningún argumento técnico que lo demuestre. Entonces son como si yo ahora digo aquí, el Brent va a llegar a los 860 dólares y, claro, ya está, y me quedo más ancho que largo, no argumento absolutamente nada, y claro, que quiera que me crea. Generalmente la gente que dice esto, pues trabaja para grandes firmas que el prestigio se lo han ganado de forma bastante dudosa, porque rara vez han acertado una, y la gente, como dice, no, trabajo para una firma importante, pues sabrá mucho, ya se lo cree. Y creo que con mucho ojo con estas cosas, de verdad, porque pueden hacer bastante daño a las carteras. Ahí está. Pues Ada 103 nos pregunta sobre Bankia, la banca. Casi sé, estoy seguro de lo que me vas a decir, pero bueno, Bankia, al ser un caso especial, banca que proviene de cajas y que están ahí fusiones, adquisiciones y tal, pues a ver si hay alguna novedad, aunque me temo que no, ¿verdad, Ricardo? Nada, mira, el gráfico es tan corto, perdón, el de Bankia, que para analizarlo directamente me dirijo a su sector, y el sector bancario. Ya he dicho anteriormente que el sector bancario es un desastre. De hecho, si cogiésemos los peores sectores a nivel europeo, el peor sería el de energías renovables, que ya hemos comentado aquí, y el segundo, por la cola, sería el sector bancario. Y claro, invertir en el peor, uno de los peores sectores de Europa, pues como comprenderá la amiga Ada, no es lo más recomendable. De hecho, por ejemplo, en Esbolsa, recuerdo que a finales de mayo comentaba que perdía un importante soporte el sector europeo y que se podría ver bastante de sufrimiento en este sector. Y bueno, desde aquella fecha, que hace aproximadamente 10 meses, hasta el día de hoy, estamos un 30% más abajo. Fíjate qué auténtico desastre. Claro, en aquel momento, el mercado, imagínate, desde ese punto caía un 3% y decía, no, los bancos están tremendamente baratos. Caía un 10% más, uy, esto es insostenible. Y después caía otro 10% adicional. Decía, no, es que los dividendos están en un momento extraordinario. Después, ¿qué pasa? Nos bajan los dividendos y nos quedamos sin pantalones, vamos, nos quedamos con el culo al aire, vulgarmente hablando, porque es así. Así que mucho ojo con el sector bancario. Sigue siendo un sector a evitar de todas todas, por mucho que los medios de comunicación nos hablen maravillas de los dividendos o de lo que sea. El sector bancario sigue teniendo muy mal aspecto y es un sector a evitar. Pues Pepe nos pregunta por un valor que me parece que es la primera vez que nos lo preguntan aquí en Economía y Finanzas. Sí, es un valor que es bastante potente. Me parece que cotiza, me parece, en el FTSE, que es Vodafone, una compañía telefónica que además no nos la preguntaron el otro día, pero fíjate, pues curiosidades de la vida. No sé qué tal le irá esta firma, supongo que británica, ¿no, Ricardo? Sí, pero cotiza en Londres. Estoy ahora mismo cargando el gráfico para tratar de contestarle al amigo. Mientras lo cargas, la telefonía a nivel de operadora está funcionando más o menos bien. Está arrastrando también la crisis que vive pues prácticamente la totalidad de Europa. ¿O se salvan un poco de la quema los que están más diversificados en otras plazas, como por ejemplo Telefónica, que tiene pues medio negocio en Sudamérica, también tiene en Reino Unido, o sea que no depende tanto de Europa? Bueno, más que de Telefónica, cuyo el valor sigue estando débil y bajista, hablaría de las telecomunicaciones móviles, de este sector al que concretamente pertenece Vodafone, y es de los pocos sectores en Europa, junto a tabacaleras y pocas más, que se mantiene con una fortaleza relativa fuerte y alcista, lo cual ya es un síntoma de alivio. Si bien el mercado europeo no está para abrir largos, estos sectores que se mantienen fuertes y alcistas pues podrían mantenerse en cartera. De hecho, si miramos el gráfico de Vodafone, está con una cotización actualmente lateral, pero bueno, se comporta mejor que la media, es decir, es un valor fuerte y mantiene su media móvil de 30 semanas al alza, lo cual invita a mantener. Ahora bien, de ahí a desarrollar una tendencia alcista sostenida va bastante camino. Hay un trecho bastante importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un valor que cotiza en una zona del planeta muy débil, como es Europa, y esto, pues lógicamente, tiene su lastre. A la hora de invertir, al oyente, yo le recomendaría, primero, invertir en mercados fuertes. Ahora mismo esos mercados fuertes están en Estados Unidos. Dos, en sectores fuertes. Sectores fuertes, evidentemente, en Estados Unidos. Y por último, en los valores que más destaquen dentro de sus sectores. En el caso de Vodafone, lo que tenemos es que nos venimos a Europa, que es la oveja negra de... Aunque los ingleses se comporten un poco mejor, Europa es la oveja negra. El sector de telecomunicaciones móviles sí es positivo, y el valor realmente, para lo que hay por Europa, también es bastante positivo, pero no es recomendable para comprar, sí para mantener en cartera si se tiene ya un stop alrededor de los 165 peniques aproximadamente. Si supera a los 185 peniques, será una noticia bastante positiva, pero por el momento tampoco crea el oyente que tiene un potencial alcista tremendo, porque el volumen es escaso y ya le digo que la limitación del potencial que le hace Europa es bastante importante. Y ya que estamos en el sector de las telecos, ¿podrías mirar así por casualidad, por curiosidad, que me acabo de acordar, que si dices que van más o menos bien, que están más o menos capeando el temporal, cómo va las compañías telefónicas en Estados Unidos, que es un mercado fuerte, y si dices que el sector pues está aguantando, pues por curiosidad, pues había una gran compañía telefónica norteamericana que la hicieron trocearse porque era elefantiásica, que ahora no recuerdo cuál es. Y que dio después lugar a un montón de compañías pequeñas, regionales y tal, pero de móviles no. Si a mí me dicen, te damos, no sé, tanto dinero porque nos nombres una compañía de móviles en Estados Unidos, me parece que no sabría nombrarla. Bueno, en Estados Unidos, aquí lo que conocemos como telecomunicaciones móviles, ahí se conoce como telecomunicaciones inalámbricas, lo cual es lo mismo. En el fondo lo mismo, pero bueno, lo llaman de forma diferente. Para el que quiera analizar el gráfico de este sector americano, debe, si tiene Pro Real Time, debe usar el ticker DJ de Dow Jones, USWC, ¿vale? Con ese ticker visualizará el sector. Y a diferencia de Europa, fíjate que curioso, un mercado débil como en Europa este sector esté funcionando bien, en un mercado fuerte como Estados Unidos no funciona bien. Esto son pues cosas que a veces, curioso, ¿eh? A veces a veces suceden por diferentes políticas que puedan, claro, que pueda haber allí o que pueda haber aquí. A lo mejor aquí ha habido pues, algún tipo de ayudas a este, no se sabe. Realmente, como decía al principio, las razones no nos importan. Lo que nos importa es el gráfico de Wireless de Estados Unidos, nos dice que estamos hablando de un sector débil, de un sector bajista y de un sector que ofrece escaso volumen. Esto es sinónimo de mantenerse fuera y de no operar en el sector. No hace falta seguir ni rizar el rizo, ni buscar razones, ni nada. Un sector débil y bajista, como es ahora mismo en Estados Unidos, es un sector a evitar y punto, se acabó. Perfecto, pues pasamos a las dos últimas consultas que nos hacen y están centradas en el IBEX 35 o 36, según se quiera denominar. Precisamente nos preguntan por el 36º valor por días, la primera vez que nos lo preguntan. Digo, a ver cuándo cae día, a ver cuándo cae día. Pues hoy nos lo han preguntado día, la cadena de supermercados, que bueno, corrígeme si me equivoco, creo que es una división de Carrefour. Tenía entendido, pero como hay tantos cambios de accionariado, igual ha cambiado y pertenecen a otro, a otra cadena, pero yo tenía entendido eso. Sí, bueno, es una digamos una filial de Carrefour. ¿Qué encontramos en el gráfico de día? Pues algo bastante interesante de comentar es que pertenece al sector digamos de ventas de comida, incluso también se considera hasta de droguerías, porque los meten en, digamos en el mismo paquete. Estoy cargando ahora mismo el sector para ver su aspecto. El ticker de este sector es T5330T, por si alguien lo quiere considerar, y es un sector que bueno, ha conseguido darse la vuelta, es decir, está tratando de formar un suelo y de iniciar una tendencia alcista, algo que todavía no ha conseguido, y que es un sector débil. Esto es curioso también porque hay otro sector, que es el de productores de comida, que se considera históricamente defensivo, que en épocas de incertidumbre como la actual tiende a hacerlo mejor que la media. En cambio, estas tiendas que se dedican a vender esa comida que han producido antes los productores, pues no está funcionando tan bien, y este es el aspecto que tenemos que tener en cuenta. A la hora de tener valores en cartera, reitero, porque es muy importante y lo repetiré hasta la saciedad, primero, invertir en buenos mercados, el mercado español al que pertenece Día, o el francés al que también pertenece Día, por supuesto, no son interesantes. ¿Por qué? Porque son débiles y bajistas. Si pasamos al siguiente eslabón que tenemos que analizar, que es el sector, tampoco es interesante porque estamos hablando de un sector débil. Como ya he dicho aquí, cuando el mercado cae, este sector débil cae más, y cuando el mercado sube, este sector débil sube menos. Con esto, ¿qué llegamos? A un valor pues que se va a desenvolver en la misma tónica, va a tener como de forma positiva, o sea, tratando de ser positivos, tendría un comportamiento errático, y esto no nos interesa. Así que espero que el oyente, si lo tiene en cartera, siempre y cuando el valor no pierda los 3,12 € aproximadamente, pues nada, que lo mantenga. Ahora bien, que debe saber que no es el mejor valor para tener en cartera, ni mucho menos, y que tenga en cuenta las recomendaciones de invertir en los mejores mercados, los mejores sectores y por último los mejores valores de cara al futuro, ya que sus finanzas personales mejoran sustancialmente. Bueno, vamos con la última consulta que nos hacen, y también relativa al IBEX 35. Nos preguntan por Repsol, que además ha sido noticia hoy porque ha estado intervenida por un cambio de accionariado, compras, ventas, ventas, compras, pero bueno, ha sido cortito, a las 10:30 ya ha vuelto a reincorporarse otra vez al IBEX 35 o 36, como se quiera denominar. ¿Qué nos cuentas de Repsol, Ricardo? Sí, de Repsol seguimos de nuevo los pasos. Para el que quiera analizar el gráfico de Repsol, tiene que teclear en ProReal Time el ticker T0530P, que es concretamente el que pertenece al sector de productores de aceite y gas, o sea, petróleo y gas en este caso. ¿Y qué nos dice? Pues que al igual que las telecomunicaciones, estamos hablando de uno de los sectores destacados en el viejo continente. ¿Por qué? Porque se mantiene fuerte, lo cual es bastante meritorio en Europa, y se mantiene alcista. De hecho, esta misma semana está enfrentando una terrible resistencia en los 360 puntos. No es el mejor momento para entrar en resistencias, desde luego. Para mí, los momentos ideales de entrada, es decir, los momentos ideales de compra, es cuando un sector o cuando un valor se encuentra en una zona de soporte que coincide con una media móvil de 30 semanas, que además presenta un aumento notable de volumen. Con esto nos dirigimos hacia el valor. Si bien el sector no es todo lo positivo que nos gustaría porque está ante una resistencia, el valor también se consigue mantener fuerte y alcista, pero tampoco vemos que tenga una tendencia bastante sostenida como para plantear compras. Es muy difícil encontrar valores en mercados débiles y bajistas como el español que tenga un aspecto aceptable para compras. A mí me gustaría que saliese, pegásemos una patada a una piedra y saliesen valores para invertir en el mercado español, pero por desgracia esto a día de hoy no es así. Y Repsol, si bien como muchos gráficos, como he comentado anteriormente, se mantiene fuerte y alcista, lo cual nos dice que se puede mantener en cartera con un stop alrededor de los 20,63 euros, no es un valor del que podamos esperar un gran recorrido al alza en las próximas semanas, porque está lastrado de nuevo por un mercado débil como es el español. Yo insisto que al que quiera operar en el lado largo es mejor hacerlo en Estados Unidos, porque la divisa está beneficiando, el mercado está más fuerte allí y hay muchas más posibilidades de éxito. Aquí tal vez algún valor digas, oye, pues dentro de 6 o 7 meses este valor podría funcionar muy bien y tal vez te puedes encontrar con alguno, pero vamos, son auténticas excepciones, y por cada valor así que nos encontremos en Europa nos encontraremos 10 o 15 en Estados Unidos. Desde luego. Y bueno, me ha dicho un pajarito que estáis incorporando un montón de novedades también en esbolsa.com, que estáis haciendo pues una remodelación incluso de la página, creando nuevas herramientas, creando nuevos espacios, y bueno, que pinta muy bien para este 2012 esbolsa.com, ¿no, Ricardo? Sí, en el año 2012, como ya comenté antes de que finalizase el año pasado, queremos darle muchísima importancia a lo que es la formación. De hecho, para esto vamos a tener que hacer, estamos ya con el mono de obra, ¿verdad?, para reconstruir muchísimas cosas, ampliarlas, porque gracias a Dios este primer año de Esbolsa ha funcionado genial, y gracias a la experiencia que nos transmiten los usuarios, pues nosotros seguimos creando herramientas y creando de todo para que el usuario tenga un entorno mucho más cómodo. Y bueno, estas mejoras que dices van encaminadas a eso, a ofrecer de forma mucho más, digamos, clara ese tipo de formación al que queremos hacer. De hecho, para que te des cuenta de una de las novedades, cuando empezamos en abril transmitíamos lo que son unos informes periódicos en formato PDF, es decir, escribíamos estos informes y los remitíamos por email de forma totalmente clásica para que el cliente en su casa, en la comunidad de su casa, pues lo leyera en el ordenador o se lo imprimiese, lo que quisiera. Con el paso del tiempo, unos meses más tarde, decidimos dar un paso adelante y empezar con los videoinformes, es decir, estos informes ya eran en formato de imagen y sonido, de forma que el cliente ya podía visualizar estos informes en un vídeo y todo quedaba muchísimo más claro, porque claro, como dice el refrán, más vale una imagen que mil palabras. Exactamente. Pues claro, esto en formato vídeo pues se multiplica por muchísimo a nivel exponencial. Y el último paso que hemos dado con este inicio del año 2012 ya es los informes transmitidos en directo. Es decir, los clientes, con el paso de más tiempo, uno decide tarde, un paso adelante, paso adelante, estar con paso adelante. Informes, los vídeos, estos ya eran informes de imagen, formato de vídeo, y sobre la forma que el ente ya, ya podía visualizar esto, un vídeo, informes, un vídeo, todo queda más claro, muchísimo claro, claro, porque como dice el refrán, le une más para la imagen que para la palabra. Pues claro, esto es claro, formato en pues, un vídeo, por multiplicar muchísimo, por niveles, y en el paso.